Una señora pedía limosna junto con dos muchachitos, el uno un poquito grande y el otro muy chiquito. Era mezquina la gente de aquel pueblito. Cuando le daban al grande, no le daban al chiquito. Palmarito, ya le dan por el niño grande y también por el chiquito. Una señora pedía limosna junto con dos muchachitos, el uno un poquito grande y el otro muy chiquito. Era mezquina la gente de aquel pueblito. Cuando le daban el grande, no le daban al chiquito. Entonces le digo al Poncho, váyase pa' Palmarito, allá le dan por el niño grande y también por el chiquito.